Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La clave de la unidad, Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esta semana estudiamos el secreto de la unidad, la clave de la unidad, y es todos ir a Cristo, reunirlas en Cristo. Eso es el versículo de hoy, y es algo de Dios. Él se propuso, le encanta algún día llevar todos a Cristo, todas las cosas relacionadas con nuestra vida, a Cristo Jesús. Para entenderlo vimos varios elementos importantes, pero hoy quiero contar una pequeña historia que he contado en algunos lugares que está impidiendo que Dios logre esto. Un día, una gallina y un cerdito en una granja vivían aburridos y el cerdito y la gallina se pusieron de acuerdo y la gallina le dijo al cerdito, huyamos de la granja, seamos libres y pongamos un restaurante. El cerdito le dijo, está bien, ¿qué vendemos en el restaurante? Solo desayunos. Y el resto del día a ti y a mí nos va a quedar libre. Bueno, ¿y qué vendemos de desayuno? Le dijo el cerdito. Vamos a vender sándwiches de huevo con jamón. Yo pongo los huevos, dijo la gallina, y tú, cerdito, pones el jamón. El cerdo se la queda viendo y le dice, esto tiene un problema. Porque para usted poner el huevito es una contribución. Pero a mí, para poner el jamón, me toca morirme. Yo tengo que involucrarme, dar mi vida. Hay dos tipos de personas que seguimos a Cristo. Los que contribuyen, van a la iglesia, dan el diezmo, si es que lo dan, no dan ofrenda. El miércoles hay mucho tráfico, hay mucha lluvia. Yo contribuyo. Ese tipo de miembros no nos ayudan en la unidad. Pero los que somos miembros, como la historia del cerdito, se involucran, ponen el jamón, dan la vida, dan todo su corazón para que la obra de Jesús se pueda completar. Miren, la historia de este mundo está terminando. La economía, la libertad de conciencia, todo se está exagerando y está a punto de colapsar. Mientras tanto, los hijos de Dios debemos estar haciendo algo. La predicación del Evangelio. Para lograrlo hay que llegar a la unidad, no cualquier unidad, porque yo me puedo unir para dañar al otro. Es la unidad en Cristo. Solo se va a lograr con involucramiento. Solo se va a lograr con una entrega total. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Contribuimos o nos involucramos? Porque recuerde que uno es solo hacer cosas y el otro es poner mi vida y mi corazón como Él la puso en el Calvario. Él lo entregó todo. Voy a morir por ustedes, pero voy a dar un dedo mío para que muera para salvarlos. No, voy a dar toda mi vida, todo lo que yo soy. Cristo, en su entrega, vino a derribar cualquier barrera de separación entre Dios y nosotros y entre nosotros. Por favor, deje de contribuir y pásese al involucramiento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.